está yendo Cuff Cool, primer corte de Misfits, esta banda de horror punk creada por Glenn Danzig, que la semana pasada sorprendieron con el anuncio que se vuelven a juntar la formación clásica de Misfits, que Glenn Danzig en voces, Jerry Only en bajo y Doyle Wolfgang von Frankenstein en guitarra. Estaban muy peleados, había una versión de Misfits que la llevaba adelante Jerry Only, vinieron a tocar acá a Buenos Aires. Estaban muy peleados por tema de derecho del uso del nombre de la banda, por el tema del merchandising. De hecho, se juntaron a principio de año para un poco hablar sobre esas disputas legales y salieron de ahí con la reunión de la banda. Después declararon que un poco influenció estos fallecimientos últimos y varios que vienen pasando las grandes músicos, grandes personalidades del rock, como para decir, muchachos, no, me parece por ahí, no pueden no estar quedándonos mucho tiempo para hacerlo, si es que en realidad queremos hacerlo en algún momento. Cuestión que van a tocar, hay dos fechas nada más confirmadas, que es en el Festival Riot Fest, que es en septiembre, en las ciudades de Chicago y Detroit, en Estados Unidos. Así que vuelve la formación clásica de los Misfits, una banda importante para la escena punk, hardcore y horror rock, llamémosle. Han hecho covers Guns N' Roses, Metallica, y capaz me olvide de algún otro. Es interesante, nunca fui tan fanático de Misfits, nunca escuché tanto en realidad Misfits, pero lo que escuché es interesante, por lo menos Danzig es maravilloso. Y aparte, crearon una... Y, digamos, dejar bonito en la historia del rock. Otra cosa que, bueno, se va a editar un box set el 7 de octubre de Lou Reed sobre todos sus discos que grabó para la RCA y el sello Arista, que incluye desde su primer disco solista hasta discos del 86, en un box set de 17 discos en vivo y obviamente con un libro, pósters y todo material inédito. Alice Cooper dijo que va a volver a armar su Alice Cooper Band, con la cual grabó los primeros discos, y que ya hay temas compuestos, así que se viene un nuevo disco de la Alice Cooper Band. Y la semana pasada va a haber nuevo disco de Black Grape, esta banda sucesora de los Happy Mondays, que estaban el cantante de los Happy Mondays con Bess, el bailador, con otro, obviamente otros músicos. Se reunió el año pasado por la celebración de los 20 años de su primer disco, y ahora sigue, hay fechas para finales de año, y dijeron que va a haber un disco nuevo de Black Grape, lo cual a mí me gusta mucho la banda y me genera cierta expectativa. Y otra banda similar, si se quiere, es los Stone Roses, que el jueves pasado sorprendieron con el estreno de un nuevo disco de estudio que va a estar incluido en un nuevo disco, de un nuevo tema, en realidad, perdón, que va a estar incluido en un nuevo disco de estudio de los Stone Roses. Se llama All for One, y acá lo escuchamos en el bicho reactor, lo nuevo de los Stone Roses, All for One. Join hands, we'll make a war. It's sad.

Estamos cerrando el programa 591 del Bicho Reactor. Estamos en los himnos del rock, aquellas canciones que canta la gente cuando están viendo la banda en los estadios o en los lugares donde toquen, de forma completa casi. Estamos escuchando Alive de Pearl Jam, de su disco debut, Ten, para que vean que yo no soy tan extremista con Eddie Vedder, que ya mucho no me cae tanto bien. Que es un discazo Ten, y este realmente es un himno, es muy emocionante en el show en vivo, y habrá que indagar, pero bueno, si bien en una época creo que se negaban un poco a tocar estos hits, pero es un tema que no puede faltar en los shows de Pearl Jam, y es un temazo. Así que nosotros vamos terminando este programa 591, una gran charla con Juan de Ocho Rabesos tuvimos. Vamos a recordar, tenemos entradas para ir a verlos el 11 de junio, pero me las voy a guardar para el martes anterior o los martes anteriores, porque falta todavía un poco. Pero sepan ya que contamos con algunas entradas que nos dejó Juan para poder ir a ver la presentación del disco volumen 3 de Gauchos Rabiosos. Espero que el show de Paul McCartney haya estado muy bueno, que los que hayan ido no se hayan resfriado, la hayan pasado bien. Nosotros nos vamos a encontrar, bueno, voy a repetir, el martes que viene tenemos estreno mundial del nuevo tema de Body y la Flota Plateada. Acá van a estar acá, lo vamos a estar escuchando por primera vez, va a sonar en todo el mundo, públicamente. Es mi cumpleaños, va a ser mi cumpleaños, así que invito a los oyentes que vengan, se acerquen a brindar, a celebrar, a tomar algo. Nos vamos a quedar un rato más después en el bar de acá de La Tribu, festejando. Juan, así que vas a tener que aguantarnos un rato más. El martes que viene estás forzosamente invitado. Así que va a contar con algunas desprolijidades por ahí el martes que viene, que ustedes ya quienes conocen el Bicho Reactor saben de qué se trata. Así como también va a haber probablemente mucha más música que suene, que esté sonando, y vamos a estar más que nada por ahí celebrando, parte de la celebración y parte compartiendo con ustedes el Bicho Reactor. De todas maneras, como les dije, está el anuncio, la exclusiva, el estreno del tema de Body y la Flota Plateada, y además está la banda invitada, la banda del mes como invitada, van a estar acá con nosotros y vienen a tocar, me dijeron. Así que vamos a tener a los Satélites tocando acá en vivo. Y nosotros durante la semana nos conectamos por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos el mail, el blog, mañana subimos los audios. Y nos encontraremos festejando el martes que viene, pues vamos a llegar ya festejados. No festejando, festejados vamos a llegar. Así que sepan disculpar y disfruten de un programa de un Bicho Reactor festejado. Nos vamos con otro himno, este glam rock, es de T-Rex, de Mark Bolan, el tema Get It On, del disco Electric Warrior del año 1971. Y nosotros nos encontramos el martes que viene, chau. Got the team. El Bicho Reactor.